Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con Cerca de la Revolución, el programa que te trae el sitio más completo del rock argentino, www.rock.com.ar. Hoy empezamos con un tema de Sumo, El Ojo Blindado, pero por los pericos. Gustavo Santolalla y sus recuerdos de cómo se grabó el disco debut de Arco Iris. Él fue uno de los impulsores a que cantáramos en castellano. Él me dijo, está muy bueno y todo, pero ¿por qué no probás hacer algo en castellano? Y yo, que ya me estaba empezando a ocupar bastante con los gatos y eso, empecé a escribir en español. Qué dulce alegría que me has dado hoy, cuando me dijiste tuyo es mi amor y ya todo es tal cual lo soñé una vez. Lo primero que salió fue las canciones como Lo Veo en Tus Ojos, Canción para una Mujer, Visito Cortando el Pelo, Solo Tengo Amor y alguna otra más que no debo recordar, pero enseguida como que se fue transformando y poniéndose más al... Bueno, Canción para una Mujer es bastante out, ¿no? Pero se puso más hardcore alternativo, digamos, hace muy poquito tiempo que empecé a hacer discos. Mi primer disco lo hice, tenía 16 años. Dos estrellas que me miran, una boca que me besa, tu mirada que no cesa de brindarme calidez. Clemens y Falcón, o sea, Ricardo Clemens y Fernando tenían una sociedad y una agencia de ventas de actuaciones que se llamaba Intershow. Y en esa época Ricardo tenía Mudarte en la Noche, que era el programa donde que uno a la noche con la radio transistores escuchaba lo que en realidad uno debería estar durmiendo, pero para ir a la escuela a la mañana, pero escuchaba Mudarte en la Noche, y la competencia era música con Thompson y Williams. Firmamos con RCA a través como de un production deal que tenían ellos con RCA, o sea, Ricardo y Falcón. Y en esa época se usaba mucho que tocaran otros músicos en los discos. Bueno, orquesta sí, pero orquesta yo usé y orquesté yo. Aunque trabajé con Al Churrón, realmente eran mis arreglos. O sea, yo me diseñé yo mi notación musical y mi forma de cómo hacerlo y le pasé instrumento por instrumento. Pero se usaba también que hasta la base la tocaran otros músicos, ¿entendés? Muy pocos músicos que tocaban ellos en sus discos. Pero bueno, nosotros agarramos, grabamos ahí nomás, digamos, de que Almendra grabó el tema de Pototo y todo eso, era todo alrededor de esa época, ¿viste? Y sí, tocamos nosotros todos los instrumentos y sí nos dejaron hacer básicamente lo que queríamos. Canté. Siempre se buscaba como el single y eso otro, y cuando llegó el momento de hacer el álbum, que fue el álbum Rosa, nosotros ya teníamos como muy claro, yo tenía una visión muy clara de lo que quería hacer, así en términos de fusiones y de mezclas de folclore y tango y rock y blues y jazz y todo eso, y bueno, y fuimos, hicimos un planteo y nos dijeron, ahí está en el estudio, hagan lo que quieran, y la verdad que fue muy bueno. La gente se escapa, la gente se atrapa. Nosotros nos amamos. La gente no comprende, han cerrado sus mentes y nosotros nos amamos. Hoy te miré y vi Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Ese perro se llama la banda. Sobreviví a Hiroshima, se llama el tema. Un tema de los Kaldak, La Vida, pero por Reading. La vida no queremos sufrir, no queremos sufrir, queremos tocar el cielo. La vida no queremos sufrir, no queremos sufrir, queremos tocar el cielo. Somos actores de este escenario que se llama vida. Pasiones, amores, traiciones, sueños, mentiras. Porque la vida es una comedia de ilusiones. Nacemos, crecemos, vivimos como nos toca. En la vida, todos queremos tocar el cielo. En la vida, como te quise, viejita. En la vida, todos queremos tocar el cielo. La vida, como te quise, viejita. La vida no queremos sufrir, no queremos sufrir, queremos tocar el cielo. La vida no queremos sufrir, no queremos sufrir, queremos tocar el cielo. En esta vida se purgan otras vidas pasadas, heridas que desconocemos. Si te va mal no te ahorque el desaliento. Todo lo malo siempre trae algo bueno. Tarde o temprano nos llega la cuenta de lo que hacemos. La vida, todos queremos tocar el cielo. La vida, como te quise viejita. La vida, todos queremos tocar el cielo. La vida, como te quise viejita. La vida no queremos sufrir, no queremos sufrir. No queremos sufrir, queremos tocar el cielo. La vida no queremos sufrir, no queremos sufrir, queremos tocar el cielo. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Ciro Pertusi, de Jauría. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. ¿Considerás que la responsabilidad social es obligatoria en una banda importante? El arte debería estar exento quizás de obligaciones, ¿no? De cosas que condicionen el libre albedrío de la creatividad, ¿no? Y yo soy consumo y me encanta grupos que viste van por otro vuelo y con otra historia. En esos grupos que verdaderamente viste hacen las cosas de corazón y no te están hablando de una causa política ni nada, los notás comprometidos, los sentís comprometidos. En nuestro caso no nos lo proponemos, ¿no? Y en mi particular a la hora de escribir no me propongo decir bueno, voy a hacer esto, no. A mí me impera. O sea, no me deja dormir. Ese es mi problema. Yo siempre digo, me gustaría hacer una canción en la cual el vuelo sea un poco más esotérico, si se quiere, espacial, qué sé yo, irme por lo metafísico. Sí, a veces lo he podido lograr en estos últimos tiempos, he podido darle una vuelta de rosca más a eso. Pero te digo que a la hora de mandarla ahí es como que me impera mi conflicto con la almohada, ¿viste? A la noche hay cosas que... viste, deudas. En este, o sea, es como que Indios Quilmes está perfecto haber empezado con este video, viste, porque nos identifica a nosotros. Aparte, salvando las distancias, somos como, bueno, venimos medio como cascoteados de situaciones, como escapando de cosas, viste, de nuestros propios monstruos, ¿eh? Porque acá, viste, nosotros tenemos re claro que no somos, viste, de que porque, viste, a mí los ataque o a mí los del otro show, los de Cabezones, no. Sabemos que fue una cuestión de cómo funcionaron dos enchufes, ¿viste? Y tiene que ver con la evolución de uno, ¿viste? Más que nada, ¿no? Con el ciclo. Pensando también de que 21 años uno, 15 años el otro, 20 años, ¿viste? No son historias así nomás, ¿viste? Vos que sos un referente, ¿qué le sugerirías a una banda independiente? Para mí es fundamental el hecho de la organización, ¿viste? Si vos querés, o sea, si a alguno de los chicos les interesa cómo llevar a cabo la cuestión de la independencia en la música, por sobre todo, ¿no? Yo que estoy en el palo más de la música, yo los invitaría a que vean la historia de Zanón, ¿no? La historia de Zanón es una fábrica tomada, recuperada. Son 400 familias, son 400 laburantes, pero se le llama 400, ellos lo llaman 400 familias porque están involucrados a nivel familiar ya directamente. Y es una organización muy sana, ¿no? De asamblea permanente, mensual, en la cual se elige siempre al representante, al líder o al delegado de cada parte de la fábrica. Y en la cuestión independiente de la música pasa eso, siempre está la caja común, en la cual la plata después va a ir a parar para hacer los afiches, para hacer para tener, por si hay que gastar cosas para lo que es el backline, viste, miles de cosas, viste, que están atadas a la movida independiente en general, a la movida en general, ¿no? Entonces, el sentido laboral, ¿no? Del asunto a mí me parece re fundamental. Aparte es muy divertido la fábrica de música, ¿viste? Las cosas no salieron bien. ¿Y no dejás de ser músico para convertirte en empresario? No dejás de ser para mí artista. En ese caso tenés un representante, bueno, como Cristian Aldana, por ejemplo, el otro yo, que es él y su mochila, la mochila y él por todos lados. Yo recuerdo de con ataques, bien estando en una multinacional, yo acompañarlo a él a salir de disquerías en las partes del interior donde íbamos a tocar y verlo al loco, viste, con los disquitos, disquería por disquería, viste, boliche por boliche, vendiendo su música. Y me parece que va por ahí el tema, está cambiando, viste, eso, la mentalidad, viste. No sé, a mí me pasaba, por ejemplo, con Ataque íbamos de gira a Europa, íbamos a tocar, tocábamos, por ejemplo, España, para hablar de con gente que hablábamos de igual a igual en el idioma. Bajábamos de tocar y me preguntaban si vendíamos el disco. Y yo le decía, sí, mira, ahí está esta chica que vende el disco, pero ¿cómo tú no lo vendes? Decía. Yo digo, no, me lo vende ella, pero dice, tronco, si tú no vendes tu música, ¿quién vende tu música? En cambio, y eso está bien visto allá, en cambio en Argentina vos vas a salir a vender el disco y en una época te decían, vendés tu disco, andá, comerciante, te decían, te criticaban. En cambio allá está bien visto que vos vendas lo tuyo, ¿por qué no? Si el verdulero vende sus tomates, vende su lechuga, más lo tuyo que lo producís vos, ¿viste? ¿Entendés? ¿Cómo lo complementás con el trabajo específico de componer, ensayar, tocar? ¿Cómo vos te vas del camino quizás de la esencia más natural, viste, del rockero? Y todo eso también es cierto que tenés que mantener, por ejemplo, una línea, un equilibrio, ¿no? Porque a veces es lógico que una cosa te va a demandar más que la otra. Pero ahí en ese caso es cuando más entra en juego la cuestión del cooperativismo en el sentido de cómo trabajan en un grupo todos a la vez. Porque si en un grupo tenés a uno solo haciendo, bueno, ese perdió como la guerra, ¿viste? ¿Entendés? En cambio, si uno divide las funciones bien, pero bueno, tienen que entenderlo todos en sincronía, todos tienen que entender y creer en eso. Es decir, no, yo solamente voy, toco y ya está, no me voy a meter, ¿cómo voy a meter en eso? No, pero si se meten, si hay que meterse y si todos creen, tiene que ser todos, tienen que hacer algo. Porque si no, aquel que esté haciéndolo no le queda otra que tener que relegar parte de su esencia artística. No va a tener tiempo para componer, no va a tener tiempo para aplicarse con lo que está haciendo, pero está bueno, hay tiempo a full, ¿viste? Que uno se dedique a una cosa, que otro se dedique a otra y así se va avanzando. Obviamente siempre, sin duda, es bueno elegir adentro alguien con capacidad de liderazgo para ordenar, porque es bueno, viste, seguir una cabeza. Pero eso es lo que te decía de Zanón, es la asamblea, viste. Entonces son cosas, está bueno que sea entre todos el asunto.